dentro tú. Te metiste en el agua y tu blusa corta de fuente de tu cuerpo de sirena que embelesado yo contemplé. Tu cuerpo de sirena que embelesado yo contemplé. Cachonda para bailar, cachonda para gozar, cachonda para soñar sobre la arena del mar. Cachonda para bailar, cachonda para gozar, cachonda para soñar sobre la arena del mar. Sabrosito, negro, sabrosito. Para gozar, cachonda para soñar.